Bienvenidos a Paraje La Milonga, un espacio de música y lugares, de historias y canciones, de autores y de vidas. Paraje La Milonga, conduce Agustín Sosa. Y todos convulsionados con las elecciones primarias, la primera vez que se hacen las elecciones primarias a nivel país, entonces todos comienzan a preparar lo que va a ser en octubre. Pero de eso ya se habló bastante, todo el día comentando, analizando, porque no era para menos este hecho electoral, si se quiere. Pero así damos comienzo a Paraje La Milonga. Muy buenas noches a todos. Martín Bustos en la locución, Rogelio Sanz en la operación técnica, yo soy Agustín Sosa. Este es el segundo programa de Paraje La Milonga y hoy con varias cosas, hasta donde nos dé el tiempo. Son la 1:16 minutos en la República Argentina del día lunes 15 de agosto. Estamos en vivo y tenemos hoy a Alfredo Zitarrosa con algunas palabras de él, que nos van a explicar un poquito de la milonga. Vamos a escuchar a Carlos Ramón Fernández, luego vamos a hablar de los pagos de Deró y Cochicó, va a estar el Gato Peters, como estuvo la semana pasada, con otro cuento. Después seguimos y nos cruzamos el río, por primera vez nos vamos a Uruguay, junto con Zitarrosa primero, pero ya para meternos en una reseña, en una anécdota, en un comentario de la vida de Osiris Rodríguez Castillo y uno de sus temas hermosos que ha compuesto en su trayectoria como autor y compositor. Esto es Paraje La Milonga. Vamos ahora a las vías de comunicación para que ustedes sepan cómo nos pueden encontrar. El 0800-222-1270 para hacerlo telefónicamente, parajelamilonga@gmail.com nuestro mail. Si quieren meterse en la página web de la radio, amprovincia.com.ar, www antes, por supuesto, y el blog de Paraje La Milonga, que además del nombre del programa, le ponen .blogspot.com, y así también nos están visitando. Bárbaro, Martín. Zitarrosa, en varias ocasiones hay grabaciones en vivo de él, donde comenta, hace una introducción al tema que va a interpretar, a la canción que va a interpretar, y en ese orden de cosas, en este caso, comenta primero qué es la milonga para él, o habla de la milonga, haciendo la introducción al tema del que se ausenta, de Sergio Villar. También vamos a escuchar el tema. Entonces, para comenzar este Paraje La Milonga en la segunda edición, en el segundo programa, las palabras del gran Alfredo Zitarrosa y luego el tema del que se ausenta. Entre los géneros vivos por excelencia en nuestra banda, para mí que la milonga es el primero. Y sin embargo, no es exclusivamente nuestra. Lo mismo que el estilo, lo mismo que la cifra, la milonga la compartimos con la zona sur de la República Argentina, donde la guitarra es dueña y señora, lo mismo que en los pagos orientales. Además, esos géneros al parecer nacieron de las seguirillas. Así pues, hay autores argentinos que componen milongas estupendas, y entre ellas una que yo considero un ejemplo de perfección en el género, de la cual es autor Sergio Villar, un tucumano, argentino entonces, y el título de esta milonga es Del que se ausenta. Empecé a quererla porque sí, por nada. Fue como un dormirme sobre la guitarra y soñar milongas, cifra y samba. Llegaba como llega el día en las enramadas, un puñado de trinos, un murmullo de alas y un beso prendido en el pico, como una calandria. Yo andaba curando una herida que hacía tiempo sangraba, de despecho y rabia, y ella, con sus besos y sus manos blancas, tejió telaraña para cicatrizarme. Alejo de ti, no puedo llorar, se queda en la noche tendido mi canto, marcando distancia, qué triste ha de ser el mañana, sin una esperanza, qué oscuro el camino, la vida, si no hay luz en el alma. Me alejo de ti, no puedo olvidar que al cielo miraba y el llanto a tus ojos temblando asomaba. La lluvia tal vez le diga al caer que en algún camino se moja con llanto mi pobre pañuelo. No esperes en vano el regreso tras de tu ventana. Las nubes que hoy cruzan el cielo no ha de ver mañana. Me alejo de ti, no quiero llorar, pero emocionado mirando el camino, mis ojos se empañan. Escuchábamos De qué se ausenta, de Sergio Villar, por Alfredo Zitarrosa. Y Alfredo Zitarrosa, que es quien pone la cortina del programa, sin saberlo él, por supuesto, ¿no? Porque Alfredo Zitarrosa falleció en la década del 80. Es una persona que hable mucho de la milonga, y en este caso hablaba de Sergio Villar. Yo, incluso, me parece que Alfredo Zitarrosa tiene un dato acerca de este tema que el grueso de la gente o de los recopiladores de música folclórica no tenían, porque investigando un poquito en internet, que tiene casi todo y nada a veces, no aparecía en ningún lugar que la milonga del que se ausenta es de Sergio Villar. La busqué por varios lugares donde aparecen letras, acordes y partituras, y siempre mencionaba canción popular argentina en el caso del que se ausenta. Es una milonga hermosa, interpretada por Zitarrosa, mejor aún. Y también escuché algunas versiones en internet de otros intérpretes y también son de admirar. Al que le gusta mucho esto es a mi amigo Albano Fraseren, que tiene en la ruta 205 y calle Bransen en Cañuelas, Albano Fraserón Neumáticos, persona que siempre está acompañando al hombre de campo, al transportista y a todo aquel que necesite una mano en lo que a neumáticos se refiere. Albano Fraserén está siempre dispuesto, arranca la mañana temprano, como todo gomero y como todo trabajador. A las 8 ya lo encontrás a él. Está a las 8, está Juan, que es el tío. Tiene una persona que le ayuda. Y si vas, le pedís que te arregle algo, y encima caes con ganas de tomar mate, capaz que se te hacen las 12 del día y seguís ahí dando vueltas en lo de Albano Fraserén. Un gran abrazo para él. Ahora vamos a seguir con la música. En este caso no vamos a tener tanta introducción. Vamos a seguir escuchando folclore, en este caso de la provincia de Buenos Aires, bien de la provincia de Buenos Aires, porque vamos a hablar de

más tarde ya en su vejez, dicen que habría comentado, recuerdo un triste pasado de aquel momento tan duro, culpa de un soberbio oscuro, soy el loco del recado. Continuamos con Paraje La Milonga. Ahora llega el turno de hablar un poco de los pueblos, los parajes, que era algo que nos había quedado pendiente el programa pasado, una cuestión de presentación. El lunes pasado, en el primer programa, nos llevó todo el programa contarles un poco de qué se iba a tratar, y bueno, en eso estamos ahora, en aquello que hemos contado la semana pasada. Vamos a hablar de Deroy de Cochicó. Tiene una razón, tiene un sentido esto, que se lo vamos a contar cuando terminemos de hacer las reseñas correspondientes. Y ahora es el turno de Deró, que está situado en el sudeste de la provincia, 380 kilómetros de capital, y a 300 de Bahía Blanca, más o menos, para que tengan una orientación. Está más o menos alejado. Por la 205 hay que ir, y limita con Bolívar, Hipólito Yrigoyen, Trenquelauquen, Pehuajó, Guaminí, General La Madrid y Olavarría. Dice la historia que el avance de las líneas de frontera hacia fines del siglo XIX brindó a pobladores de los partidos de Bolívar y Pehuajó seguridades suficientes como para establecerse definitivamente en zonas más al sudoeste de la provincia, dando lugar luego a la formación de varios centros de población al construirse la línea férrea que unía Bolívar y Guaminí. Esto creo que tiene que ver con el ferrocarril que va hacia de Bahía para Rosario, si mal no digo. Después lo vamos a investigar, porque ya el tema de los trenes, las estaciones de trenes y todo eso que comenzó, creció, tuvo su momento de esplendor, después menguó y ahora se va reactivando de a poco, va a tener otra parte fundamental en Paraje La Milonga. En el año 1899, la empresa del ferrocarril levanta en una fracción de terreno donada por el dueño del campo, las 10 lagunas, o de la estancia las 10 lagunas, que es Emilio Deró, la estación que hoy lleva su nombre. Cuando llegó el tren por primera vez, se observaron a poca distancia de las vías férreas solamente tres casas construidas de barro y zinc. Era una penuria lo que había ahí en Deró, que todavía no se llamaba Deró. Ahora en un momento vamos a comentar cómo se llamaba en un principio. En ese lugar levantaron sus casas los primeros pobladores. Las casas que aquí se mencionan pertenecían a los señores, por si algunos lo conocen de casualidad, que yo, es imposible esto, ¿no? Me estoy diciendo algo que no tiene sentido. Salustiano Larrinaga, comerciante, estaba en el rumbo noroeste. A la fábrica de carros de don Pablo Colombani y la agencia de mensajería Correos de los Estancieros de don Camilo Charo estaban en el rumbo sureste. Emilio Deró fue quien dio origen a la naciente población, permitiendo con el primer loteo que se afincaran nuevos vecinos. Dio también en arrendamiento grandes parcelas de campo. O sea, calculemos que si dio en arrendamiento grandes parcelas de campo, Deró tenía un pedazo importante de la provincia de Buenos Aires, como muchos otros en la división. Ese es también un punto importante que vamos a hablar en su momento, cómo se fue dividiendo la provincia de Buenos Aires. En el museo que está en el Parque Miguel Lillio, en Necochea, hay un mapa muy interesante que muestra quiénes eran los dueños de la provincia. Y también lo podemos llegar a deducir por los nombres de las ciudades, de los parajes, o en algunas ciudades los nombres de avenida, como por ejemplo en el caso de Mar del Plata, que muchos lugares, calles, llevan el nombre de Peralta Ramos, que era una de las personas que tenía tierras allí. Y así podemos seguir nombrando varios terratenientes y propietarios más. En el año 1902 llegó a Deró desde Pigüé Pablo Guglielmi. Su deseo de formar en torno a la estación un núcleo urbano le lleva a comprar una extensión de campo de 600 hectáreas que adquiere, a quién sino, a Emilio Deró, y un terreno de 100 metros de frente por 150 de fondo, que forman parte hoy de la manzana número 1, circundada por las calles Roca, Alsina, Rivadavia y Mitre. Seguramente los que conocen Deró, o son de Deró, sabrán de qué les estoy hablando. Luego Deró, Emilio Deró, lotea 20 manzanas más. La demanda que esta venta encuentra es extraordinaria y contribuyó a que se levanten nuevos grupos de viviendas y de comercios. Entre ellas se cuenta la fundada por don Pedro Ariceta en 1904 en la esquina de Avenida Roca y Rivadavia, conocida en aquel tiempo como el Hotel La Lata. Atención, ¿por qué? Por estar construida de hierro y madera. El desarrollo alcanzado por las actividades agropecuarias mueve a los vecinos a gestionar la independencia de la jurisdicción bajo la que se hallaba. O sea, pertenecía Deró en un principio a Bolívar, lo que recién se concretó en 1910, fecha en que se crea el Partido de Caseros, con tierras tomadas de Pehuajó, Bolívar y Guaminí, designándose a la localidad de Deró como cabecera. O sea, primero, antes de llamarse Deró el partido, cuya cabecera de partido es Deró, le llamaba Partido de Caseros. La denominación primitiva de este partido evoca la Batalla de Caseros, por supuesto, librada el 3 de febrero de 1852. Por ley número 7613 del 70, se sustituye la denominación anterior, Caseros, por la de Deró. Esto parece lo más interesante, que va a ser motivo de otras investigaciones y en otros programas. Andant, La Copeta y Luro son solo tres de las 12 localidades o parajes que comprenden el partido de Deró. Es interesante porque algunas de estas localidades están a la vera de las vías del ferrocarril, otras nacen por la donación de tierras de algún que otro propietario que tenía algo que le sobraba, o que por ahí decía, bueno, puedo donar esto para que se forme tal poblado, siempre incluso con fines beneficiosos para ellos también, porque la creación de una planta urbana en torno a su campo iba a traer el comercio y iba a traer nuevos negocios que ellos también podían transitar, negociar, manejar en este caso. Siempre que hablo o siempre que leo sobre las donaciones de tierras que hicieron aquellos primeros dueños de la provincia de Buenos Aires y en gran parte de la Argentina, no dejo de recordar la anécdota de Cafrune, que estando en España, en una fiesta muy importante, en su exilio allá, le presentan un príncipe, y Cafrune, en esa presentación, le dicen: señor Cafrune, este es el príncipe tal, que ha donado al pueblo tal esta magnitud o esta cantidad de tierras, 300 hectáreas. Y Cafrune, con su lucidez tan punzoñosa a veces, contestataria, que lo llevó al destino que tuvo, le respondió a ese comentario en la presentación del príncipe. Dijo: ¿donó o devolvió? Eso es lo que dijo Cafrune, está escrito y está registrado en varios lugares, y es interesante. Y cada vez que veo que algún acaudalado ha donado tierras para la fundación de un partido, de un lugar, de un paraje, no dejo de recordar esas palabras de Cafrune, que son tan interesantes. También vamos a hablar de Cochicó, para tener un hilo conductor. Antes de que Martín nos cuente la historia de Cochicó, que es un poquito más breve, no por desmerecer un lugar sobre otro, sino porque de Cochicó no conseguí tanta información como de Deró, esa es la simple verdad, vale la aclaración que entre Deró y Cochicó hay solo 70 kilómetros de distancia, y esto seguramente para el tema que vamos a escuchar cuando finalicemos las explicaciones correspondientes al caso, nos va a aclarar un poco el panorama. Bueno, hablemos de Cochico, pero no sin aclarar que pertenece a Guamini, que es a su vez la cabecera del partido homónimo en el centro extremo oeste de la provincia de Buenos Aires. Allá por 1875 comenzó lo que se conoció como la campaña del desierto. El objetivo de Adolfo Alsina, por entonces ministro de guerra, de Nicolás Avellaneda, estamos hablando del año 1874, era ocupar lugares estratégicos y establecer una línea de frontera, permitir la instalación de poblaciones en estas zonas, hasta ese entonces habitadas por los pueblos originarios. En 1877 muere Alsina y es sucedido en su cargo por Roca. Entre mayo y abril comenzó el avance de las cinco columnas que ocuparon Italo, Trenquelauquén, Guamini, Carué y Puán. A cargo de la división oeste estaba el teniente coronel Marcelino Estanislao Freire. El séptimo regimiento de frontera a cargo de este partió del fuerte San Carlos, lo que hoy es Bolívar, el 19 de marzo de 1876 y el 30 de ese mismo mes ocupó Laguna del Monte. El 30 de marzo de 1876 quedó fundado el pueblo de Santa María de Guamini y el 28 de marzo de 1883 se dispuso la ley fundacional formal de Guamini. Al ser la primera población de la zona, posteriormente se eligió como la cabecera del partido que, como decíamos, lleva el mismo nombre. La municipalidad, el matadero, las luminarias y la fuente de la plaza fueron realizadas por el arquitecto Francisco Salamone. Laguna Cochicó, específicamente, está a 15 kilómetros de Guamini, sobre la ruta nacional 33. Balneario con campings, proveedurías, confitería, aguas tranquilas, bajadas de lanchas lo convierten en un lugar ideal para los deportes náuticos. A 25 kilómetros del lago Cochicó, hacia Trenquelauquén por la ruta 33, está la ciudad de Casbas, uno de nuestros compañeros de ahí, Gonzalo, la más grande del partido, que tiene, hablando de trenes, un museo en la estación del ferrocarril. Comentaba muy bien y muy bien explicado Martín lo de Francisco Salamone, que también es un dato interesantísimo. Este arquitecto, encomendado por el general Perón en la década del 40 a construir en una línea que iba desde la costa hacia la zona de La Pampa, en esa línea pasando entre ellos por Guamini y en varios lugares más de la provincia de Buenos Aires, pero tenía una línea que seguir, la construcción de la entrada a los pueblos, frigoríficos como mencionaba, intendencias, plazas, y realmente las obras son majestuosas e imponentes. Luego, en otro programa, vamos a comentar el estilo arquitectónico que llevó adelante Francisco Salamone y cuáles eran los fundamentos de esta obra que emprendió el arquitecto. En cuanto a Deroy Cochicó, ¿qué nos une en estas dos localidades? ¿Quién sino que el Pampa Larralde, José Larralde, que a todo esto hay que agregarle un perro para que sea una milonga y un canto surero por excelencia? Por eso ahora vamos a escuchar este tema que se llama, ya les digo, Allá por el Cochicó, de José Larralde, por José Larralde, en Paraje La Milonga. Era un perro negro entero, con ni una mancha tocado. Pobre perro, se me murió envenenado. Pobre perro, se me murió envenenado. regaló un paisano, cuando anduve por Deró, me lo regaló un paisano, cuando anduve por Deró, cachorro, montón de pelo, panzudo y garujador, cachorro, montón de pelo, panzudo y garugador. Vivió conmigo, jamás le faltó ración, desde que vivió conmigo, jamás le faltó ración, y hasta una vez de campaña me lo vacunó un doctor, y hasta una vez de campaña me lo vacunó un doctor. Sí, señor, yo que no tuve caballo, tuve un perro, sí, señor. Una cosa es andar solo, otra cosa es andar dos. Una cosa es andar solo, otra cosa es andar dos. No hubo liebre, ni mulita, ni bicho que se voló. Balazo mi perro y demás olfateador. Cuando pionaba de changa allá por el Cochicó, cuando pionaba de changa allá por el Cochicó, lo dejé solo en el rancho y alguno me lo mató. Lo dejé solo en el rancho y alguno me lo mató. No se puede llevar perro si se anda de lechuzón, trojeando y tragando tierra entre cuneta y camión. Me dijeron que un vecino, me dijeron qué sé yo. La cosa es que ando sin perro, Dios te salve, matador. Yo que no tuve caballo, tuve un perro, sí señor. Yo que no tuve caballo, tuve un perro, sí señor. Lo dejé solo en el rancho cuando fui pa'l Cochicó. Lo dejé solo en el rancho cuando fui pa'l Cochicó. Tal vez el que lo matara conmigo no se animó. Tal vez el que lo matara conmigo no se animó. Pobre perro, un Maura me lo mató. Pobre perro, un Maura me lo mató. Ya no dejo solo a nadie, mi perro me lo enseñó. Ya no dejo solo a nadie, mi perro me lo enseñó. Lástima se aprende tarde el hombre que como yo tuvo un perro negro entero y sin perro se quedó por ir a pionar de changa allá por el Cochicó. Ya volvemos con más Baraje la Milonga. Espacio publicitario. Revista La Pulseada de Agosto. Entrevistamos a la religiosa coreana Cecilia Lee, que desde hace 10 años trabaja en Quilmes con los cartoneros y los pibes que le sobran al sistema de exclusión en Villa Itatí. Además, el encuentro de adolescentes de la obra de Cajade, el caso de los menores condenados a perpetua en Argentina y que estudia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un libro que rescata las canciones de cuna que llegaron a Berisso de la mano de los inmigrantes, Rubén Dri y el rol de la Iglesia Católica en la dictadura, la música uruguaya Ana Prada, la clase media en la literatura, la página de los centros culturales y mucho más. Conseguila en kioscos o recibila en tu casa llamando al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Libros para una cultura de la integración. José María Rosa, el historiador del pueblo, de Enrique Manzón. Ediciones SICUS. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. Una provincia grande se merecía un aire más grande. Ahora llegamos más lejos y mejor, porque elevamos la potencia de transmisión y emitimos en alta calidad de sonido. Esta es la radio pública. Buenos Aires, grande. Fin del espacio publicitario. Continuamos con Paraje La Milonga. Seguimos, estamos a 8 minutos de las 2 de la mañana en todos los canales de noticias. Se siguen transmitiendo lo que pasa minuto a minuto con las elecciones, con los resultados ya casi puestos, pero todavía faltan escrutar muchas mesas. Nosotros seguimos en Paraje La Milonga. Lindo tema de Larralde, pasaba allá por el Cochicó y nos hacía fundamentar lo que habíamos comentado antes, que era hablar de Deró y de Cochicó allá en el partido de Guaminí. Ahora nos vamos a meter en el humor, no tanto por la expresividad de mis palabras, sino por lo que va a contar el gato Peter a continuación. Hay que prestar atención, ojo, cuidado, atentis, porque son dos cuentos que están un poquito hilvanados, él los hace pegar, pero en el segundo, el remate del segundo, que es en el final, es fundamental para sacarnos una risa, una sonrisa, y prepararnos para dormir muy tranquilos y recordando los terribles bolazos que va a decir el gato Peter, que como digo siempre, son bolazos que son verdades también, porque aunque uno no lo quiera creer, pasan. No es porque los cuenta el gato Peter, porque además de contártelo el gato Peter, te los puede contar cualquier amigo o cualquier vecino. Ahora sí, escuchamos al gato Peter. Va a hablar de Rosito Denis y de lo que pasaba en Roque Pérez. De todos modos, los personajes se repiten en distintos lugares. Mentiroso hay en todas partes. Jorge Leguizamón, un cantor, Jorgito Leguizamón, de los pagos de Madalena. Hablábamos la otra vez de Mentiroso en una mesa de café en La Plata. Me contaba el Rosito Denis, un personaje de Madalena que tenía una Paperino. Los que tienen mi edad o son más viejos se deben acordar de las Paperino. No había mucho, era una motito, creo que era italiana. Había dos o tres por pueblo, era el antecesor del ciclomotor de las Anelitas, sería 50 centímetros, andarían a 15, 16 kilómetros a fondo, ¿viste? Y había dos o tres, y en esos años que no entraba nada importado, vieja, cuando se rompía no había repuesto. Y este loco tenía una moto, y era una moto de eso, y era alambrador, era. Te imaginás, para llevar las cosas en la moto esa. Vendía un día en la moto a fondo, loco. Venía de Vieite para Madalena por la calle Real. Y vendría, ya te digo, 14, 15 kilómetros. Y por ahí mira para atrás y una tormenta, loco, se venía. Así que la enroscó a la Paperino. Se venía por el medio de la calle Real, pero dado vuelta. Y cada rato miraba para atrás y cada vez más cerca la tormenta. Y ya llegué, él mismo lo contaba, llegando ya casi, viste, a Madalena, ya miraba para atrás y cada vez más cerca la tormenta. Y al final, afuera ya de Madalena, entrando al pueblo, dice que la tormenta la tenía tan pero tan encima que la rueda adelante levantaba polvareda y la de atrás barro, dice. Y me contaban no hace mucho también de de Roque Pérez, viste, que no está acá lejos, es de la zona nuestra, Roque Pérez. Está sobre la ruta 205, habrá 110, 120 kilómetros a Buenos Aires, está cerca. Y estas cosas raras, había un hombre ahí, buen hombre, una situación, hombre de trabajo, pero una situación bastante buena, tenía una chacra, le andaba bastante bien. Y esas cosas, el destino, viste, hombre muy trabajador, no conocía Buenos Aires, se había hecho grande y no conocía Buenos Aires. Así que entre las hijas y la mujer lo convencieron, para después de una cosecha que le ha ido bastante bien, lo convencieron para hacer un viaje a Buenos Aires. Bueno, viste cómo somos la gente de campo, le hizo el tren delantero a un vaquiano que tenía. Y a las 4 de la mañana se levantaron, el día que iba a ir para Buenos Aires, 110 kilómetros había. Viste cómo somos en la campaña. Un pollo, matambre, huevo duro en una lata, una botella con jugo para los chicos, fruta. Y arrancaron. Vos sabés que los parientes le habían hecho un plano, sí, pero cuando pasó Cañuela se agarró un pedo este hombre. No se acordaba más ni para dónde iba, ni a qué, ni por dónde tenía que ir. Así que iba por el medio transpirado y para adelante nomás. Ni mirar para atrás, ni espejo, ni nada. No quería ni que le hablaran en el aire. Este hombre en Roque Pérez no había visto nunca un semáforo ni en foto, loco, no sabía ni que existían los semáforos, así que te imaginas cómo los encontraba, los agarraba, ni miraba para ellos. Y ahí no. Claro, alcanzó a pasar dos o tres semáforos nomás en rojo. Movió una patrulla bonaerense de esto, loco, una camioneta que no le alcanzaba el techo para barajar las luces azules. Lejos de enterarse este hombre que lo seguían, si no le alcanzaban los sentidos para llevar para adelante la vaquiana. Así que el viejo tampoco no le querían avisar, viste, para no alterarlo. Y bueno, por ahí la camioneta lo echó a la par y ahí la mujer se animó y dice, viejo, viejo, viejo, dice la policía. Y ahí el hombre, viste, le quebró el volante y le estacionó al costado. Y hombre campo se bajó rápido, viste, seguía la gorra bajo el brazo y se quedó esperando. Y se bajó el policía y dice, buen día, señor, dice, documentación personal y del vehículo. ¿Cómo no? Dice. Le entregó y leyó un poquito nomás. El milico leyó así y dice, dígame una cosa, dice, ¿de dónde es usted? Y vaya a saber por qué a este hombre le pareció que el tono del policía se había aflojado, que era medio amistoso, ¿viste? Y él también se aflojó del todo, se relajó. Y dice, de Roque Pérez soy, de Roque Pérez. De Roque Pérez, dice el policía. Y dígame una cosa, dice, ¿usted no conoce los semáforos? Dice, no me va a decir que tiene pariente Roque Pérez. Por eso digo que de ahí... Para que la milonga nos tomamos la vida con humor. Claro, el tipo se pensaba que era un apellido, los semáforos. Claro, uno conocía a los López de Rauch y como esas cosas y le mandó los semáforos. ¡Qué bárbaro! Se acaba el tiempo, 1:58 en la República Argentina y nosotros estamos ya con un pie en el estribo, yéndonos. Y yo te había comentado que este programa habla de la milonga en cuanto que la milonga es un género de la provincia de Buenos Aires, pero también la milonga es un tema de, es un género que se mete en el arrabal porteño, en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal. Y en el arrabal la milonga es divertida, no tiene ese tono casi melancólico que tiene la milonga en el interior. Es otra cosa totalmente distinta que se llama milonga. Y otra cosa totalmente distinta es milonguear, como hablábamos el otro día, que tiene que ver con ir a la milonga, con bailar, con divertirse. De todo esto habla un cantor que seguramente lo van a conocer. Y el tema lo van a sacar también. Para irnos bien, bien, bien tranquilos, con una sonrisa, con el gato Peter y con este tema que viene ahora, que es muy divertido también, es el tema que viene a continuación. Nosotros nos encontramos el próximo lunes a la 1 de la mañana, como ya todos los lunes, o por lo menos estos dos lunes, aquí en Paraje La Milonga. Martín Bustos en la locución, Rogelio Sanz en la operación técnica y yo soy Agustín Sosa. Gracias a todos por estar allí. Y ahora, la música. El cierre. Garufan, Villa Lugano, Bediceo y Canet, canta Jorge Vidal. mañana sí que va a haber una garupa cantora que la parda Nicanora según me ha dado a entender. Parece que se va a hacer por ahí, por Villa Lugano, en la casa de Cetano, que no es nada, nada aquí, que se la da de albañil y pa' mi que anda de afano. Pero en fin, aquí acusar, aquí hacer correr la bola, no es de garabito piola, batir lo que hay que escuchar. Y entremos a chamullar, solamente de la fiesta, el zurdo lleva una orquesta, con su cantor nacional, si no me engrupio Pascual, el bailarín de Floresta. La cosa se hace en honor de una guela candombera que nació pa' ser diquera y pa' llamar la atención. Dama de reputación un poquitito dudosa, y como es muy buena moza y cumple 42, se hace lo que manda Dios, una rapa pa' Mendoza. Lo que allí va a aparecer, casi todo pesa un kilo, no entra ninguno de filo, ya se encargan de saber quién es el que va a caer, la performance que tiene, porque es justo y no conviene que se entrevere un cartón y le encaje en un piñón sin saber de dónde viene. De Flores sale un camión a Diemango por Sabeca, pa' que tengan los del FECA medio de locomoción. Lo maneja Napoleón, un muchacho de la barra, que el director y la carra a Barragán le tiró un pim pum que le sacó limpio el lazo tal pizarra. Falta arreglar la sección, la gente a veces se aburre, por si a un coso se le ocurre arruinar la diversión. Nunca falta un buen varón, que ronque, que pega fuerte, que se manque alguna muerte, merengue que hay que evitar, ya que vamos a milonguear, que nos ayude la suerte. Esto fue Paraje La Milonga. Nos despedimos hasta el próximo lunes a la 1:00.